el ártico Graian parte del profe, venga. Se escuchó un tin, así. Sí, salió un ártico es un desierto con gelado en invierno, en el somar llamado océano ártico se ferma y la gran capa de y lo. Perfecto. Corte. ¡Pum! ¡Pelita!